10:38, se lo anunciamos en el sumario de contenidos. En la mañana de este lunes santo, lunes 26 de marzo, vamos a quedarnos con diferentes contenidos de actualidad al margen de lo que es la información cofrade, que también le ofreceremos a partir de las 11 con el espacio Aires de Pasión. Vamos a comenzar con nuestro primer encuentro de actualidad, que va a girar en torno a una iniciativa que se va a desarrollar con motivo de la celebración el próximo 25 de abril del Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Esta efeméride ha inspirado para convocar el primer concurso de vídeos cortos que llega por parte del Ayuntamiento de Ubrique a través de diferentes delegaciones, principalmente de la Delegación de Medio Ambiente, cuyo titular nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos ya a saludar. Andrés García, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar de esa iniciativa, de ese concurso y de la importancia de la contaminación acústica que supone el ruido. Pero además también, como responsable de Parques y Jardines, pues queríamos recoger la información concerniente a lo que es la campaña de primavera. Siempre en nuestra localidad tenemos principalmente la campaña ornamental de Navidad y la campaña también ahora de primavera. Y queríamos conocer, pues, precisamente cómo se está preparando desde Parques y Jardines para embellecer lo que es la localidad con motivo también de este periodo en el que nos encontramos. Una campaña, imagino, en la que ya se está trabajando, ¿verdad? Sí, lógicamente, la campaña de primavera, sabemos que hay dos campañas importantes, la de Navidad y la de primavera. Y la de primavera se hace prácticamente en estos días previos a Semana Santa. Pues ya se están colocando las distintas flores, están ornamentando los distintos recorridos de los pasos. Y bueno, estamos ya aprovechando estos días, que no ha dado tregua el tiempo, pues estamos aprovechando para plantar las últimas plantas antes de la Semana Santa, de estos días de Semana Santa. Esperemos que no llueva mucho en Semana Santa y que el trabajo este que vamos a hacer estos días, que nos salga bien. Que luzca, ¿no? Porque si no... Que luzca, exactamente, que luzca. Precisamente hace un momentito lo hablaba con el responsable de Parques y Jardines y le decía, vaya, a ver si no nos llueve, vamos a sembrar un montón de plantas y a ver si entre jueves y viernes nos respeta un poquito el tiempo y no destroza el trabajo realizado. ¿Cuántas se van a utilizar? ¿Qué tipo de plantas y dónde principalmente vamos a poder verlas? Bueno, se van a utilizar el número de plantas, la verdad es que no sé. Mira, precisamente ahora mismo estábamos hablando de que vamos a sembrar en la zona del jardín 120 plantas, además de las que ya se habían plantado, que estaban en el vivero. Se van a plantar también algunas gitanillas, algunos geranios, o pescadera, como lo decimos aquí algunas, las que están en las farolas colgando en los floreros colgantes, sí, que tenemos en Avenida España, por ejemplo, ¿no? Sí, Avenida España, La Pita Abajo y Ayuntamiento. Y esta mañana estábamos hablando y hemos dicho, bueno, vamos a sembrar algunas plantas más en la zona del jardín, que por cierto se ha reformado lo que eran las baranditas de protección de los alcorques, porque el gamberrismo daba pie a que las barandas de los arcos que eran de madera se partían mucho y este año se han reformado y se han puesto de hierro. Se intentó dar solución, se puso hace no sé si un año, ¿no? O hace, el año sí, pasado, hace ¿no? un año corto. Y la verdad es que ha sido lamentable el gamberrismo, como han roto. Bueno, vamos a ver si el hierro aguanta un poco más. Sí, porque es una lástima, la verdad es que quedaba bastante bastante bonito, ¿no? La imagen del jardín. Era muy bonito. Sí, y es una lástima que, hombre, ahora no está tan bonito, pero a priori es más difícil de romper. Así exactamente, era más fuerte. Esperemos que obtenga resultado y que finalmente, bueno, pues se respete lo que es la ornamentación vegetal, que de eso es de lo que se trata principalmente. Es curioso porque lo que es esa rodear los alcorques, ¿no?, con esa vallita, impidió que pasaran los animales de compañía, sí, y se metieran dentro. Eso sí que consiguió ese papel que tenía principalmente, ¿no?, esa disposición de las vallitas, pero no permitió o no consiguió que bueno, pues los menores, los pequeños que juegan en el jardín, pues lo utilizaran, sí, o que los actos vandálicos también se llevaran a cabo, ¿no?, que habrá de todo. Así que, en fin. Sí, bueno, pero los niños, bueno, son niños, están jugando, saltan al arcor, que yo eso hasta, bueno, son se niños. Puede entender. Pero es que había algunos que estaban rotos y eran a base de patadas, que gamberrismo puro y duro. Bueno, pues esa situación se ha intentado corregir ahora de esta manera, colocando ese refuerzo, ¿no?, alrededor también de los alcorques, para evitar también, bueno, pues en principio que pueda deteriorarse más de lo debido la ornamentación vegetal que se va a instalar también, especialmente en este momento en esta zona, porque es un lugar, un punto de encuentro con motivo de la Semana Santa, las salidas procesionales y demás. El jardín es un punto de encuentro importante también durante estos días, ¿no? De ahí que se vaya a embellecer. Sí, eso es lo que te comentaba. Lógicamente vamos a embellecer el jardín, tanto la zona de paso, callejones, Avenida de España, Plaza del Ayuntamiento. Básicamente lo que se suele adornar siempre por esta fecha. Y todo ello, bueno, pues con un tipo de ornamentación vegetal propia también de la primavera que pueda aguantar, ¿no? Esperemos que aguante, esperemos que las flores aguanten y que florezcan. Como nos vengan unos días buenos de sol, vamos a tener unos jardines muy espectaculares. Pero vamos, siempre los tenemos, ¿eh? La verdad es que la jardinería en Ubrique, siempre a mí, yo viajo bastante por ahí, estoy en bastantes pueblos y la gente me habla mucho de la jardinería en Ubrique. Quizás nosotros no la apreciamos porque vivimos aquí, pero la gente está que siempre te habla bien de la jardinería en Ubrique. Desde luego sí que llama muchísimo la atención, sobre todo en esas campañas puntuales, cuando todas las plantas recién puestas, cuando todavía están intactas, sí. Además, y se puede disfrutar de ellas, podemos disfrutar de ellas todos los ubriqueños, que además de lo que se trata, ¿no?, de tener bello el pueblo. Bueno, como decíamos, esta zona, jardín, callejón, Avenida España, la Plaza del Ayuntamiento, toda esta parte, ¿no?, con distinta ornamentación floral que se va a disponer. Esos trabajos, me decías, que se están llevando a cabo ahora en estos momentos, ¿no?, durante estos días, vamos. Sí, además hemos pedido algún apoyo también de personal del ayuntamiento, creo que de personal de los planes de inclusión, porque con estas aguas lo que ha ocurrido es que ha salido mucha vegetación dentro de lo que son las calles y necesitamos que luzca el pueblo un poquito más y aparte de plantar, se está desbrozando muchas zonas del pueblo y como ya te digo, hemos pedido algún apoyo por parte de personal de obras para que en estos días, en estos tres días previos a jueves y viernes santo, podamos tener el pueblo más vistoso y con menos vegetación. También es otro aspecto, otras tareas que hacen desde Parque y Jardines que a lo mejor no se ve tanto, pero que también es igualmente importante, ¿no? Bueno, sí se ve, porque mucha gente nos pregunta por qué no desbrozáis esta zona, por qué no desbrozáis tal otra. Los desbroces hay que hacerlos una vez que empiezan a agostarse para que sea fica. Una vez que empieza la planta a secarse un poco, pues entonces cuando hay que desbrozar. Pero lógicamente, si estamos en Semana Santa, tenemos que quitar todas las hierbillas que podamos para que el pueblo luzca bonito. Y por eso se están desbrozando en estos días. Claro, es el motivo principal. A lo mejor sería más adecuado más adelante, ¿no? Cuando ya cuando empiezan a agotarse las plantas. Claro. Porque habiendo humedad en el suelo, si se desbroza, si se quita la hierbilla, vuelve a rebrotar. Entonces, el momento ideal es cuando empieza ya a secarse un poco la planta, se desbroza, ya no hay humedad en el suelo y no hay rebrote. No tendríamos que volver una segunda vez a desbrozar. Eso sería lo ideal. Pero, lógicamente, estamos en Semana Santa y es lo que te digo. Tenemos que intentar que el pueblo esté bonito y que luzca bonito. ¿Cuáles son esas zonas principales en las que se tienen que realizar actuaciones de este tipo en nuestra localidad? Bueno, los desbroces dentro de lo que son las calles del casco urbano prácticamente se hacen a mano con un escardillillo pequeño, pero las zonas periféricas son las que sí se mete a lo mejor más personal técnico, más personal propio de parques y jardines, que sí, ahí sí hay que utilizar desbrozadora y hay que recoger la hierba y en fin, son dos trabajos distintos, la del escardillito y quitando plantitas por medio del pueblo y las zonas periféricas que necesitan ya más de desbrozadoras y de retirada de hierbas y más complicado. La verdad es que todos los hemos visto, ¿no? En un momento dado, a lo mejor quizá por nuestras calles, todos hemos podido ver los operarios de parques y jardines realizando estas tareas en mayor o menor medida, ¿no? Forma parte también de esa labor que se lleva a cabo. Y bueno, pues por lo demás, embellecer el pueblo de cara a esta campaña de primavera, que es lo principal, ¿no?, que se está llevando ahora a cabo desde Parques y Jardines. Así que todas esas podas que con anterioridad se habían realizado han servido para evitar que con el viento, los temporales de lluvia, los temporales de viento que hemos tenido, pues sí, hubiera que lamentar algún tipo de incidencia, ¿no?, de actuación. Es cierto, yo recuerdo que a finales de año, primero de año, estuvimos hablando también sobre la campaña de podas que íbamos a realizar. Se han podado un montón de árboles. Afortunadamente, dentro del casco urbano tenemos muchas especies, o se están cambiando las especies que no permiten podas con otras que permiten podas. Yo creo que dentro del casco urbano tenemos que tener especies que podamos controlar a las copas de los árboles para evitar problemas, para evitar cuando crecen excesivamente la rama puede haber algún desprendimiento por algún tema de viento, por algún temporal. Entonces, se ha hecho una buena campaña de poda este año. Este año le tocaba ya a los plataneros de los callejones. También se han hecho los olmos de la avenida de Corte. Mm. Algunas jacarandas que tenían un porte muy grande en la plaza que está por debajo de la barriada Antonio Vega, la plaza de, no recuerdo el nombre ahora. ¿Cómo era? ¿Camarón era o así? Camarón, plaza Camarón, de Camarón, sí, puede ser. Mm. Y en fin, que se han hecho una, bueno, la poda lógica de los limones, lógica no es, porque la verdad es que los naranjos y los limones no se podan. Si me escucha alguien del campo, los naranjos y los limones no se podan. Se tercian para, pero con los naranjos y los limones de aquí del municipio no es para aprovechar las naranjas y los limones, es puramente ornamental. Entonces sí, le damos esta poda típica, que si os fijáis, si vais por otros pueblos, no se hace más que en Ubrique por aquí en los alrededores. Últimamente hay algún pueblo que he visto yo que lo están haciendo y es copiado de la jardinería de Ubrique. Mm. Y este plan de podas que se ha hecho es un plan de podas importante, ha dado la ventaja, el beneficio de que tú decías. No hemos tenido incidencia grave dentro del problema de caídas de árboles como ha pasado en otros municipios. Sí tenemos que lamentar a lo mejor un par de caídas de pinos de los pinitos que estaban bastante inclinados y sí han hecho algún daño. Pero vamos, uh-huh, en principio no ha habido que lamentar muchos problemas de caídas de ramas, que sí, otros años sí hemos tenido esos problemas. Uh-huh. Y este año, sin embargo, el temporal ha sido bastante bastante fuerte. Sí, y continuado, sobre todo en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y continuado, exactamente. Claro. Bueno, pues es también un beneficio, no por así decirlo, ¿no?, que nos hemos llevado debido, bueno, pues a las inclemencias meteorológicas que sí que han provocado en otras zonas, bueno, pues destrozos, ¿no? Todo hemos leído en otras localidades, sobre todo capitales de provincia y demás, que sí que ha habido problemas, pues precisamente por eso, ¿no? Por los árboles, caída de árboles, incidencias, en fin, en nuestra localidad no ha sido así. Bueno, pues algo que sin duda también que destacar. Bueno, campaña de primavera. Ahora el problema, Rocío, el problema, claro, lo vamos a tener, o sea, es que hay que andar con los dos sitios. Al hacer una poda tan importante, sí, a lo mejor este verano tenemos menos sombra dentro del municipio. Eso sí. Una ventaja y un inconveniente. Eso sí es verdad, pero bueno. Tenemos las dos cosas. Habrá que buscar alternativas, ¿no? Habrá que buscar, sí, bueno, a ver. Bueno, pues nada, eso en cuanto a lo que es el tema de la vegetación, el tema de parques y jardines, que queríamos destacar con su responsable municipal, pero también como delegado de Medio Ambiente queríamos dar a conocer las bases del concurso de vídeos cortos que se ha organizado con motivo del Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. La verdad es que cada vez más somos conscientes de la importancia del ruido como elemento de contaminación acústica, ¿no? Y como tema que se trabaja cada vez más, ¿no?, a través del ámbito del medio ambiente. Y es por ello, por lo que imagino, se impulsa también esta iniciativa. Cuéntanos. Sí, bueno, te pongo un poquito en antecedente. La verdad que la gente del Departamento de Medio Ambiente, siempre el año pasado ya se intentó organizar un concurso. Estuvimos hablando de organizar un concurso de redacción para niños. No tuvimos incluso ya desarrollado unas bases, pero al final lo paramos porque como se organizan tantas actividades, sí, y muchas son similares, pues el año pasado decidimos pararlo y este año, con un poco más de tiempo, echarle un ratito para pensar mejor cómo lo hacíamos, el intento de que la gente joven se conciencie sobre el ruido. Y recuerdo una reunión que tuve con la gente de Medio Ambiente, dijimos, pero habría que buscar, más que un soporte papel, un soporte que transmitiera sonido. Y ya dijimos, pues, oye, ¿por qué no organizamos un concurso de vídeo? y por lo visto no se había organizado ningún concurso de vídeos cortos en el ayuntamiento, y mira, pues de ahí surgió el primer concurso de vídeos cortos. Es verdad que fue relacionado con el tema del ruido, relacionado con la celebración del Día contra el Ruido, que se llama No seamos cómplices del ruido, en esta fecha, y ya le fuimos dando un poquito forma. Después, nosotros, un momentito, estaba aquí mirando. También es una colaboración, sí. Bueno, como es un tema de fomento creativo, también participa lógicamente la Concejalía de Fomento Fomento Creativo, sí. Y también la Fomentaría de Juventud. Entonces, también era el primer concurso de vídeos cortos. Y en principio las bases se las hicimos para hacer vídeos sobre el ruido, pero como no sabíamos la participación que iba a tener, pues al final se decidió ampliar un poco el carácter, no circunscribirlo exactamente solo al ruido. Entonces le damos la posibilidad a la juventud de que nos haga un vídeo relacionado con temas medioambientales, temas estructurales del ayuntamiento, temas contra el ruido, pero le hemos querido dar un poco más de amplitud para intentar mejorar la participación de los jóvenes. Darle un poco también ese formato que tú decías, ¿no? Porque principalmente se trata de concienciar la temática del ruido entre la población más joven, y de ahí el buscar ese soporte un poco más adecuado, ¿no? Porque quizás los jóvenes se sienten más cómodos con un teléfono móvil que con papel, sí. A la hora de expresar su creatividad, ¿no? Sí, también hemos pensado que sean grupos, que al menos se junten un par de chavales, y entre 2 y 5 participantes por grupo, que el vídeo sea cortito, máximo de 3 minutos. Sí. Y que sea destinado a chavales que están en secundaria hasta 18 años. Bueno, el sistema de envío se va a hacer a través de un programa de intercambio de archivos, el WeTransfer, que me imagino que todos ellos sabrán cómo funciona. Y queremos que, lógicamente, que los trabajos que sean originales, que sean inéditos, que se pueden realizar a través del teléfono móvil o a través de una cámara pequeña, o una cámara grande, como ellos quieran, que se ponga su título, el nombre de los participantes, y que se envíen al ayuntamiento a través de ese sistema de intercambio de archivo, como ya te digo, que es el WeTransfer.com. La fecha límite de la presentación de los trabajos sería el 18 de abril, y después un jurado, ya buscaríamos el jurado, pues repartiríamos los premios. Solo hay dos premios, un primer premio de 200 euros y un segundo premio de 100 euros, que no es en dinero, no es en metálico, sería para que lo invirtieran en algún comercio de estos tecnológicos del municipio de Ubrique. Vamos, que se pueden comprar, bueno, móvil no, porque si trabajan en grupo no un creo móvil, que vaya. Si son grupo, no. No creo, pero bueno. Pero bueno. Seguro que hay material, seguro que hay material tecnológico. Si son 5 y ganan el segundo premio, pueden comprarse algún material pueden comprar. Seguro. Esa fue otra. También pensamos en como es un tema relacionado con el ruido, dijimos, vamos a comprar unos cascos, pero le pregunté a varios chavales y me decían, bueno, sí, pero ¿qué modelo? Claro. Digo, no, pues entonces que cada uno compre el que él le apetezca, porque a uno le gustaba un modelo, a otro le gustaba otro, y dijimos, no, pues mira, se le da el dinero y que ellos compren el aparato que ellos estimen oportuno. Claro, hay una variedad bastante importante, ¿no?, a la hora de escoger, sí. y seguro que tienen ellos sus preferencias, desde luego, a la hora de seleccionarlo. Bueno, pues eso en cuanto al premio, 200 euros para el primer premio, 100 euros para el segundo, canjeables en material relacionados con las nuevas tecnologías, como nos decía. Y bueno, pues la temática bastante amplia, ¿no?, porque simplemente el tema es no seamos cómplices del ruido. Y a raíz de ahí, pues cualquier tema, ¿no?, que pueda estar relacionado. Tema. Que esté relacionado con medio ambiente, con con locales del ayuntamiento, con temas del municipio. La verdad es que hemos sido en eso muy amplios para aumentar la participación. Hombre, la verdad es que Ubrique, por ejemplo, vivimos en un pueblo en el que contamos con precisamente quizás problemas de contaminación acústica, pero no tan grave como los que se pueden vivir en una gran ciudad, ¿no? Eso es indudable. Sin embargo, sí que hay por dónde tirar, ¿no? A mí se vienen a la cabeza distintas ideas que se pueden desarrollar en torno a lo que es el ruido en Ubrique. Se pueden hacer, es que tampoco queríamos dar ideas ya preconcebidas, ¿no? Dejárselo en las manos de los chavales. En cualquier caso, la visión de los jóvenes de entre 12 y 18 años, que es para los que va dirigido este concurso, esta convocatoria, siempre suele ser más fresca y más innovadora, algo diferente a lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Con otro tipo de mentalidad ya, quizá. Pero sí que, bueno, pues hay que darnos a convocatoria que se hace extensible a todos los jóvenes, no seamos cómplices del ruido, no es una buena oportunidad para trabajar en ello con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Así que aquellas personas que nos puedan estar escuchando, pues ya saben que ahí tienen esa convocatoria en las que pueden echar un ratito, disfrutar en grupo con los amigos y al mismo tiempo pues hacer un trabajo interesante en torno a esa temática, no seamos cómplices del ruido, y obtener la recompensa, el premio que se ha establecido por parte de la Delegación de Medio Ambiente junto con Fomento Creativo y Juventud, que son las que organizan esta iniciativa. Pues Andrés, poco más, no sé si sobre este asunto. Pues poco más. No, pues la verdad es que te ha explicado bastante bien, bastante mejor que yo, Rocío. Bueno. Simplemente recoger toda la información, ¿no?, que nos has ofrecido y recapitularla para destacarla también y dejarla clara. Quizá lo único, animar a la gente joven, a la juventud, que participe en este concurso, a que aporte algunas ideas y además sabemos que la juventud tiene siempre un teléfono a mano, pues que lo utilicen para participar en este concurso. Esperemos que tenga una buena acogida. Esperemos que sí, que hoy casi todos los menores de 12 años tienen un teléfono, así que pueden trabajar desde luego en aspectos como este, ¿no?, que le va a reportar además un beneficio no solo a ellos mismos, sino también a la propia sociedad, porque vamos a poder disfrutar de esas campañas, que en realidad son eso, no son campañas sobre el tema de la concienciación en torno al ruido. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Andrés García que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique para informar de esta convocatoria y al mismo tiempo también para recoger pues todo lo referente a esa campaña de ornamentación vegetal que con motivo de la primavera se está emprendiendo en este momento por parte de Parques y Jardines. Lo dicho, Andrés García, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la mañana. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego.